El gato se encontró con el loro y el loro que estaban hablando que el loro se podía convertir en un león. Después el gato le dijo, te podés convertir en una cosa chiquita como el ratón, y se convirtió en el ratón y el gato se lo comió. El castillo del ogro ahora pasa a ser del gato y del marqués de Carabasa. ¿Cómo termina? Que el rey va a la casa del ogro y comen y fueron felices para siempre. ¿Por qué fueron felices para siempre? ¿Qué pasó? ¿El marqués con quién se casa? Con la princesa.